¿Qué tal, compañeros de Farco? El jueves pasado, cuando Río Tercero cumplió 108 años, el municipio inauguró el primer museo de artes de la ciudad, que lleva el nombre de Enrique Gandolfo, fallecido en 2013. Fue uno de los paisajistas más reconocidos de Córdoba. Sus obras estaban en guarda del grupo de amigos conformado poco antes de su fallecimiento. Además de cuidar de su salud y resguardar sus obras donadas al municipio, había gestionado dicho grupo un museo para exponerlas. Luego de años para que eso sucediera, ahora se concretó. Raquel Piedrabuena, también artista plástica, señalaba en el acto de inauguración: uno de los más hermosos regalos que se le podía hacer a nuestra ciudad es, sin lugar a dudas, el Museo Enrique Gandolfo. Río Tercero merecía un museo de arte, necesitaba un museo de arte. Fueron 14 años de lucha hasta hoy, que ese preciado tesoro que estaba en custodia del grupo de amigos pasó a ser propiedad de nuestro pueblo. Por todo el legado artístico del maestro Gandolfo, felizmente ya tiene su lugar. El museo está en la antigua estación ferroviaria, recuperada, restaurada, y a la que se le agregó una galería para muestras artísticas en el sector del andén. Muchas de las obras de Gandolfo fueron parte de selecciones de UNICEF, LALSEC y del Hospital de Niños de Buenos Aires para ilustrar tarjetas y agendas con fines benéficos. El intendente Marcos Ferrer destacó que el hecho de que con el museo se haya recuperado y reconvertido la estación se cumplió con ser un acto de justicia para con la memoria del reconocido artista y rescatar además un edificio emblemático para la historia de la ciudad. Es un acto de justicia con Enrique Gandolfo, uno de los artistas más importantes de la historia de Río Tercero. La estación del tren en la historia de Río Tercero tiene un peso fundamental. Encierra este lugar miles de historias de personas que llegaron a Río Tercero a buscar un trabajo, a poner un comercio, a iniciar una vida. Para el informativo Farco, desde Mestiza Roca, Río Tercero, reportó Fabián Menichetti.